Es el hermano que me presente. ¿Cómo me presento? Los hermanos en Acuña me conocen como el apóstol Pablo, porque largo los discursos hasta la medianoche. No por lo que hizo nuestro hermano, sino porque disertaba, ¿no?, en la palabra. Eso de alargar no es de que yo esté hable y hable, ¿no? Si no estaba el apóstol Pablo, platicaba con los hermanos, disertaba. Por eso se les hizo de madrugada. Me acompaña conmigo mi esposa, está mi suegra, su mamá de ella. Mi esposa donde quiera me acompaña, ella conoce todos mis temas. Me acuerdo de una anécdota de aquel gran conferencista que había ido hasta la China, mexicano, doctor muy reconocido en nuestro país. Pues no de todos, porque por según la que se cuenta, hermanos, no muchos lo conocían, pero sabían de su fama. Había venido por todas las grandes capitales del mundo, de los países, bajado de España, llegó a Nueva York y las grandes urbes. Él iba dando las conferencias. Después de haber llegado de Los Ángeles a la ciudad de Monterrey, suspendió la de Guadalajara y la de México porque ya estaba agotado. Cuando está en Monterrey, también él quiere concluir su participación en las conferencias. Y dijo su chofer, dijo: no, señor, no puede hacer eso, mire, ya todos los doctores mexicanos ya están listos para venir, que ya está lleno el tecnológico. Y dijo: pues yo no lo voy a hacer, ya estoy cansado, estoy agotado, no encuentro una solución. Y le dijo el chofer: pues si quiere y gusta, yo puedo dar esa conferencia. Bueno, pues a ti no hay mucha gente que nos conozca, pues soy un científico, pero ¿a poco tú conoces los temas que yo doy? Sí. Dijo: a ver, de este tema, y lo expuso. Oye, o sea, está mejor que yo. ¿Y este? ¿Y el otro? Y dijo: doctor, ¿cuál va a dar hoy? Dijo: la malformación de las plaquetas en los huesos. Dijo: oh, yo ese lo domino fácil. A ver, y lo expuso. Dijo: no, perfecto, tú lo darás. Bueno, ¿y yo qué papel voy a jugar? Dijo: pues el papel del chofer. Bueno, así estaba todo planeado, y así salió como lo planearon. Muy bien. Pero no sabía que había preguntas y respuestas. Y se levanta el hombre, el doctor más reconocido de Monterrey, Garza Treviño. Entonces ya se piden así. Y le hizo la pregunta. Y es un misterio, ¿no? La malformación dentro de los huesos, de la sangre. Y pues se puso de mil colores. Y no encontraron la solución. Y dijo: doctor Garza Treviño, se me hace tan extraño que usted, siendo una eminencia, me haga una pregunta tan fácil que hasta mi chofer se la contestaría. ¿Verdad? Así normal, sabe todos los temas. Ahí me acompaña mi esposa siempre, hermanos, y es una bendición de nuestro Dios. El Salmo 23, hermanos, es un texto que yo creo muchos nos gusta, ¿verdad que sí? Salmo 23: Jehová es mí y nada me faltará. Si yo hiciera un tema, le hubiera puesto satisfecho por Dios. ¿Estamos satisfechos por Dios, hermanos? Fíjense lo que dice el texto: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aquí vemos nosotros, hermanos, el refrigerio, el cómo Dios, hermanos, nos alimenta, nos provee. Vemos de nuestro Dios su dirección. Conforta nuestra alma. Nos guía por sendas de justicia, por amor de su nombre, dice la Escritura. Aunque ande en valle de sombra, de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Vean el compañerismo de Dios con nosotros. Este texto, hermanos, en lo particular me gusta mucho porque es hermoso, ¿sale? Pero antes de que yo lo conociera, el Salmo 23 se lo oía a mi mamá. Mi mamá ya estaba para ser metida con un tubo en su boca y jamás volver a ver la voz de mi madre. Y sus últimas palabras fueron estas: Jehová es mi pastor, hijo, nada me faltará. Pero es precioso. Si continuamos, hermanos, leyéndolo, usted lo conoce: aderezas mesa delante de mis presencias, de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Vean la protección de Dios, hermanos. Pero este es el texto que continúa, es el texto clave, es el texto en el cual vamos a analizar hoy un tema. Dice el versículo 6: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Yo les pregunto, hermanos, ¿eso es lo que queremos nosotros? ¿Quieren el bien de Dios? ¿Quieren la misericordia de Dios? ¿Quieren lograr por muchos largos días en la casa de Dios? Yo quiero la presencia de Dios en mi vida. Yo quiero, hermanos, que Él esté cerca de mí. Yo quiero vivir en la casa de Dios por siempre. Gracias a Dios, hermanos, porque nos da de su misericordia. Amén. Gracias a Dios, hermanos, porque nos da de su presencia. Porque nuestro Dios, hermanos, nos da de su amabilidad, nos da de su amor. Dios nos da, hermanos, su presencia. Y gracias a Dios, sobre todo, porque nos da, hermanos, lo que necesitamos, no lo que merecemos. Bendito sea nuestro Padre Celestial, porque nos da de su bondad, de su compañerismo, de su amistad y de su cercanía. Y esto es exactamente lo que nosotros, sus hijos, necesitamos. Cuando leía Juan capítulo 3, versículo 16, y comparaba con el Salmo 23, me doy cuenta que es la misma mente, que es la misma fuente, que es la misma raíz, que es el corazón de Dios. Antes de venir a la iglesia leía John 3:16. No lo puedo decir en inglés, el 3:16. Pero yo lo miraba en los estadios y por todo el mundo que sacaban cartelones. Y yo no iba a la iglesia y miraba yo ese cartelón, quién sabe qué era. Y uno es ignorante, nomás mira y mira y dice, bueno, ¿qué querrá decir eso? Y no faltaba alguien que decía, el Juan 3:16, porque de tal manera que dio para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga el corazón de la Biblia. Ven el corazón de Dios, hermanos, en este Salmo 23 tan precioso, el cual estamos aquí nosotros leyendo y desde el cual vamos a tener nuestra lección. La pregunta está, ¿está Dios con nosotros, hermanos, hoy? Amén, está Dios con nosotros siempre, hermanos. Pues si usted no lo sabe, siempre Dios ha amado a la humanidad. Dios siempre nos ha amado. Dios siempre ha querido lo bueno para nosotros. Dios, hermanos, siempre ha querido estar cerca. Siempre ha querido, hermanos, que sintamos su cercanía. Pero saben una cosa ustedes, lo más triste es que muchos no quieren que Dios esté cerca de él. Y eso es triste. Dios creó, pues, la intimidad, la amistad, el compañerismo y la gran cercanía. Eso es lo que vamos a estudiar hoy en esta tarde. La gran cercanía de Dios. ¿Y qué podemos decir acerca de eso? Fíjense, hermanos, Dios quiere estar cerca de nosotros. Y para ello, Dios creó la cercanía. Dios en la Escritura nos enseña a nosotros, en Génesis capítulo 2, versículo 7, verso 15, 16, 18, 21 y 4, que Dios formó al hombre, ¿de qué? Del polvo de la tierra. Y que Dios, hermanos, vio que no era bueno que el hombre estuviera, y le creó a su mujer. Se le hizo completita, nueva, dicen por ahí, 0 kilómetros, sin arruga y sin mancha le hizo a su mujer. Un regalo muy precioso, hermanos, para el hombre, su mujer. Eso fue lo que hizo nuestro Dios. Dios creó la cercanía. Y dice la Escritura que Dios se paseaba con Noé, Dios siempre estaba con él. Génesis capítulo 3, versículo del 1 al 7, leemos nosotros que el hombre destruyó esa cercanía. Dios quería estar cerca de Adán y de Eva, y le dio mandamientos y le dijo que podía comer de todo árbol y que le pusiera nombre a los animales. Y ustedes conocen la historia, mis hermanos. Yo creo desde que fuimos a la escuela dominical o desde niños conocemos la historia de nuestro padre Adán y de nuestra madre Eva. Pero fue el hombre, fue Adán, nuestro padre, el que destruyó esa cercanía. Sí, ¿por qué? Por el pecado. El hombre y Dios, hermanos, estaban cerca en el jardín del Edén. Ahí, hermanos, en el jardín del paraíso. Adán y Eva caminaban con Dios. Había intimidad, había amistad, había compañerismo y había esa gran cercanía. Pero después el hombre, mis hermanos, decide romper esa cercanía. Qué triste, fíjense ustedes. Dios crea la cercanía al principio, pero el hombre la destruye. No fue Dios el que destruyó esa cercanía. La destrucción fue por causa del hombre. Dios nunca escogió que esa relación terminara. Dios nunca quiso que la intimidad se terminara. Dios nunca quiso que esa amistad acabara y que la gran cercanía se destruyera. Vean, hermanos, lo siguiente, que el pecado es de mi elección. Si yo quiero, peco. Y si yo quiero, no peco. El hombre, mis hermanos, decidió pecar. ¿Verdad que a nosotros, mis hermanos, no nos gusta acreditarnos los pecados, nuestros pecados? No nos gusta, mis hermanos. No nos gusta acreditarnos nuestras propias faltas, nuestros propios defectos. Lo mismo le pasó, hermanos, a Adán. Dijo la mujer, ¿qué me diste? Y dijo Eva, la serpiente me hizo hacerlo. Y la serpiente, Satanás, siempre dice, siempre yo, todo yo, mira. Nosotros somos responsables, hermanos, de lo que nosotros realizamos. ¿Estamos de acuerdo? Mucha gente quiere justificar su pecado, mis hermanos, diciendo que es una bacteria, que es una enfermedad, que el alcoholismo es una enfermedad, y que tantas cosas, hermanos, que Dios llama pecado, el hombre le ha cambiado su nombre. La homosexualidad no es un defecto, mis hermanos. El lesbianismo no es un defecto. Todo esto, hermanos, se llama pecado. Necesitamos reconocer, hermanos, nuestros pecados. Reconocer que soy un pecador. Reconocer, hermanos, para que Dios venga y esté cerca de mí. Mientras yo crea que no soy malo, porque no hay justo ni aun uno. Que reconozcamos, hermanos, que el único santo y puro es nuestro Dios. Y que estoy falto delante de su presencia. Y que reconozca yo que he cometido un mal como lo hicieron aquellos. No. No lo reconoció Adán, ni lo reconoció Eva. El pecado es una elección consciente de mi parte, no de parte de Dios. Dios nunca puede pecar, nunca ha pecado y nunca podrá ser tentado. Dice Santiago capítulo 1, versículo 13. Así es que Isaías 59, del 1 al 2, dice, he aquí se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y Dios, y vuestro pecado han hecho ocultar de nosotros su rostro. ¿Para no qué? Para no oír. Fíjense, mis hermanos, ¿qué hizo Dios al principio? Creó la cercanía. Él quería estar cerca del hombre, pero el hombre la destruye. ¿Hicimos mal la humanidad? Sí. Por cuanto por un hombre entró el pecado, va a venir otro, por el cual, hermanos, va a venir la ¿qué? La vida, la medicina. Pero ¿qué pasó con esa cercanía? Si Dios la quería y era poderoso para poder tenerla, ¿por qué ya no se continuó? Pues porque Dios, hermanos, deja y dio libre albedrío al hombre, ¿verdad que sí? ¿Qué es libre albedrío, hermano? Ah, es que Dios hace que los hombres sepan lo bueno y lo malo, pero que hagan lo bueno. Eso es libre albedrío. Y pecado, saber lo bueno y lo malo, pero hacer lo malo. Y el hombre, hermano, se decidió por lo malo. Bueno, ya se rompió la cercanía, se destruyó. ¿Ahora qué continúa? Bueno, Dios, hermanos, siempre nos ha amado. Y aun y cuando pecamos, Dios está con los brazos abiertos para reconciliar a sus hijos. Para que ellos vengan arrepentidos. La palabra clave en nuestra vida es arrepentimiento. Arrepentimos, arrepintámonos. Y Dios siempre está. Mientras hay vida, hay esperanza, hermanos. Si nos vamos sin arrepentirnos, bueno, ¿qué hace Dios por esa cercanía? Bueno, viene a restaurarla, es el segundo punto. En este segundo punto, quiero que miren a un Dios rogón. A un Dios, hermanos, como si fuera aquel que va y le ruega a la novia. ¿Ustedes no tuvieron algún novio rogón, hermanas? Allá, esos tiempos de mocedades. Porque miro por muchas muchachas bonitas, muchas hermanas bonitas, ya mayores de edad, hombres guapos. No me digan que no tuvieron por ahí una conquista donde andaban llevándole, yo creo, hasta mariachi, yo no sé qué harían. Flores, ¿verdad? Ahí con la Celestina, con aquella, ándale, dile que estoy muriéndome por ella. Y te parabas por la esquina y por allá. Allá en mi pueblo, en San Pedro de las Colonias, mi nombre, no les voy a decir como me decían antes, pero en todos los postes ponía mi nombre, para donde pasara Norma, mi esposa, viera los nombres. Hasta se lo puse en la Cruz Roja, así. Hasta me andaba buscando la judicial por andar con él. Pero muchos buscamos estrategias para que nuestro amor regrese, ¿no es así? Pues así Dios andaba. Así andaba Dios, hermanos, buscando la forma de cómo restaurar esa gran cercanía. ¿Se pueden imaginar el amor de Dios para nosotros? Es mucho, hermanos, es muy grande. Dios nos ama tanto que lo que nos ame nuestra madre. Nos ama tanto que nuestro esposo, que nuestra esposa. Nos ama más que nuestros hijos. Dios, hermanos, ama a cada uno de nosotros lo que no se imagina. Tanto que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel nos crea en Él y no se vaya al infierno. Así tan... Ahí viene Dios a rogar. Ahí viene Dios a buscar cómo restaurar esa cercanía. Y lo hizo a través de cuatro personajes. Porque Dios es un Dios de pactos, ¿verdad que sí? La primera acción que Dios hizo, hermanos, para restaurar esta cercanía, la hizo a través de Enoc. Y de Enoc nada más es un texto que vemos en el Antiguo Testamento. Hay otro en hebreo. Pero lo que nos dice aquí en el capítulo 5, versículo 22, es que no, Enoc caminó con Dios. ¿Qué le pasó a Enoc? Se fue. Ah, sí. Fue, hermanos, dice la Escritura que esa primera acción que tuvo con Enoc, dice que Dios caminaba con él. Se la pasaba tan cerca con Dios, que Dios, hermanos, tal vez al platicar con Enoc, le dice: oye, Enoc, te la pasas más conmigo que con tu familia. ¿No quieres irte conmigo? ¿Qué creen que dijo Enoc? Vámonos. No dice Juan en Apocalipsis al final, Cristo viene hoy. Y dijo Juan: amén, Señor. Ven, que venga Cristo, hermanos. Amén. Qué bueno. Porque muchos dicen, como mi mamá dijo: no, hasta que mi hijo Arsenio crezca y que Dios me lleve. Y luego ya crecí y dijo: hasta que mi hijo Arsenio se case y que Dios me lleve. Y luego dijo mamá: hasta que Dios no de sus hijos que se case. No, no, no. Dios sí responde, pero no, no. No hasta donde tú quieres. Y mi mamá ya no miró. Apenas se va a casar mi hijo en diciembre. Si gustan, allá en la cuña va a ser la boda, van todos de padrinos. Pero, ¿sí me entienden, hermanos? O sea, Dios nos concede tantas cosas, tantas bendiciones, que así es nuestro Dios, lleno de amor y misericordia. Y a poco díganme, hermanos, ¿no es hermoso estar con Dios? ¿No estamos hoy con Dios? ¿No estamos contentos con Dios? Pues el día que vayamos al cielo, esto va a ser una gran felicidad eterna. Y esto es hoy. Hoy es parte, hermanos, de esa eternidad, de estar contentos delante de la presencia de Dios. Así andaba Enoc con él. Fíjese usted, se quedó allá en la casa, tanto que anhelaba el salmista, ¿verdad?, morar por largos años. Enoc lo logró. Ahora, se restaura la cercanía a través de Enoc. ¿Saben de qué manera? Cuando Dios anduvo como al principio con Adán y Eva, y como anduvo con Enoc. Dice Amos capítulo 3, versículo 3, ¿andarán dos juntos si no se ponen de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo con Dios, hermanos? Ja, Dios ya está cerca con nosotros. ¿Caminar con Dios qué significa? Que tú y yo debemos estar de acuerdo con nuestro pecado. ¿Sabes por qué no estamos juntos tú y yo y Dios? Porque ocultamos pecados. Si a Dios le declaramos nuestro pecado, nuestra falta, Dios va a trabajar en nuestras vidas. Si no, no. Cuéntale tus penas. Dice por ahí un dicho mexicano: si lo sabe el mundo, que lo sepa. ¿Cómo dice? Si lo sabe Dios, que lo sepa el mundo. Ah, pues ese es un chisme, ¿verdad? No, mejor cuéntaselo a Dios, y lo sabe Dios, hermanos, ¿no es cierto? Pero ¿verdad que muchas veces pecamos y no le contamos a Dios nuestros problemas, nuestras dificultades? ¿Verdad que no nos atrevemos a decirle: Dios, cómo odio a mi hermano, cómo aborrezco a mi hermano, Dios, quítame ese sentimiento por mi hermana la aborrecida? ¿Eh? Ay, aborrezco la blusa que se pone la hermana siempre, se cree muy chocante. Hermanos, yo le he pedido a Dios, bueno, al principio, ahorita ya soy muy santo, pero le he pedido a Dios: quítame esa debilidad, como dijo el apóstol Pablo, ese aguijón. Digámosle a Dios, mis hermanos, y Dios va a trabajar en él. ¿Se puede o no se puede? Todo se puede. Hay un solo camino para andar con Dios: teniendo una relación con él, teniendo intimidad con él, tener compañerismo con él y caminar derecho a su casa como lo hice Enoc. Yo soy responsable de mi pecado, no le eche responsabilidades a los demás. Hay gente que dice: es que mi esposa me hizo pecar, es que mis hijos nos estorban y pecamos. No, hermanos, el pecado es de mi elección. ¿Estamos de acuerdo? La segunda acción, mis hermanos, ya dijimos una, Enoc, y lo viene con Abraham. ¿Saben ustedes dónde vivía Abraham? En el valle de Mamre. Dios quería que Abraham saliera de esa situación en la que él vivía. ¿Sí? Como lo hizo con, o lo hizo el hijo pródigo. El hijo pródigo, hermanos, vivía en una situación no muy agradable. Sea la Escritura que después de haber malgastado sus bienes, estuvo con rameras, tomando y haciendo tantas cosas, que dice que fue y estuvo allá donde cuidaban los cerdos, donde se apacentaban, y hasta quería comer de las algarrobas. Y estando allá en aquella condición, dice que volvió ¿en qué? En sí. Y salió de esa situación. Bueno, Dios quería que Abraham saliera de esa situación, en la situación de pecado donde vivía. Y se presentó, hermanos, ante Abraham, allá, hermanos, en el lugar aquel donde vivía, en aquellos encinares. Allá tenía sus tiendas él, donde moraba. Y ahí, hermanos, fue Jehová Dios a buscarlo, junto con otro ángel. Y cuando llegan ahí, hermanos, él quiere hacer pacto con Abraham. Le va a decir a Abraham que va a cambiar su nombre y que va a ser padre de muchos, tantos como la arena del mar, como las estrellas de los cielos. Fíjense. Y cuando llega ahí, ¿saben qué es lo que hace, hermanos? Este hombre le dice a Abraham: qué bueno que estás aquí. Dice: vamos a preparar un alimento para que tú comas con nosotros. Van a ser como un pacto de sal, porque eran pactos lo que se hacían. Y dijo: mataremos el cordero, la ternera, y comeremos. Comían ellos, hermanos, ahí. Dice: no te vayas. Bueno, yo les pregunto a ustedes, hermanos: ¿tenía Dios necesidad de comer el alimento que nosotros comemos? Entonces, ¿por qué lo hizo? Porque era querer estar cerca de la humanidad, por querer estar cerca de Abraham. Así es que cuando están comiendo aquel gran platillo, aquel gran manjar, díganme qué sienten ustedes cuando están en la comida. ¿No es contentamiento, no es alegría? Imagínense, hermanos, llevarse a la boca los pedazos de carne. ¿Y Dios cómo estaba? ¿También hambriento? No. Dios estaba deleitando con Abraham, sintiendo su cercanía del ser humano. Dios nos ama, hermanos, tanto, tanto y parecido a lo que hicimos hoy nosotros en este momento, que participamos de la cena del Señor. Mientras tú participabas, ¿sabes cómo estaba Dios? Contento. Estaba en comunión con nosotros. Eso era lo mismo que estaba haciendo Dios con Abraham. Estaba deleitándose de lo que Abraham, hermanos, estaba haciendo. Porque estaba aceptando, hermanos, dejar esa tierra, dejar a su parentela, aparentemente, e irse, hermanos, a aquella nación, a aquel lugar que nunca recibió. Y es que no quería recibir ello. Él miraba hacia dónde, hacia lo invisible, como lo hicieron muchos y como lo hacemos nosotros. ¿Usted anhela estar aquí en Estados Unidos por siempre? ¿Están dormidos, hermano? Yo sí. Ah, no, yo quiero ir al cielo. Hermanos, ahí están ellos comiendo. Vean ustedes, esta es la gran cercanía que Dios quiere restaurar. Dios visitando a Abraham en el valle de Mamre. Tercera acción. ¿Vamos bien por tiempo, hermano? La tercera acción que Dios hace para restaurar esa cercanía que destruyó nuestro padre Adán fue a través de ¿quién? De Jacob. De Jacob. Vean, hermanos, Dios. Es que usted dice: bueno, pues lo que nomás le hubiera hecho con uno y pues ya. No. Es que acuérdense que vamos de generación en ¿qué? En generación, unos están y otros mueren y ahí van, ¿no es cierto? Yo me da mucho gusto ver a mis hermanos aquí mayores de edad y me deleito, digo: mira, mis hermanos, ¿verdad? ¿Cómo siguen firmes en el Señor? Donde yo me congrego son puros jóvenes, hermanos, muchachos, y yo miro bien bonito ver a mis hermanos aquí, mucho respeto. Jacob, ¿ustedes conocen a Jacob? ¿Qué significa Jacob? Dicen que en México es tranza, ratero. La Biblia dice usurpador. ¿Verdad que eso era, hermanos? Anda, cuando lees tú la historia de Jacob, lo miras que era tramposo. Eso significa Jacob, hermanos. Bueno, pues fíjense que Dios, hermanos, quería estar cerca de Jacob. Hablar de hombre a hombre. Bueno, no se puede decir de hombre a hombre, de Dios a hombre. Y van a hacer, hermanos, ellos un trato. Job, hermanos, era un engañador, un suplantador. Eso sí lo hemos leído en la Biblia. Se dice que Jacob era terco como una mula. Le pregunto al hermano Salvador, ¿por qué es de esta área, hermano? ¿Todavía hay mulas en el paso? ¿Sí hay? Simbólicas. ¿Simbólicas? Sí. Ah, pero mulas ya no hay. Ah, porque a lo mejor muchos tienen que ir al zoológico para conocer los animales. ¿Verdad que sí? Yo les pregunto por las mulas. ¿Usted conoce una mula, hermano? No. ¿Ha oído cuando dice que un burro, hermano, es terco, verdad? Si usted va por el camino y mira un burro, no se les ha pasado a ustedes, se han salido por el campo cuando van por ahí, y al burro le pitas y el burro no se mueve, ¿verdad que no? No, y le echas el carro y no se mueve, te tienes que bajar y darle con un palo, pero no se va a mover, le hacen las enancas, las sentaderas, enancas, y no se mueve, tienes que agarrarle la colita y retorcérsela y... De veras, hermanos, es verdad, pero a una mula no le hagas eso. ¿Han oído por ahí algo que dicen: hombre, este pega como mula? Las mulas, hermanos, no te den una patada con un pie, tira las dos, hermanos. Son animales, ¿cómo? es una cruza de un burro con una yegua. Dicen que están amargadas las mulas. Y yo le pregunté a los hermanos en Chihuahua que si no había mulas allá. El hermano Álvarez parece que dijo que andaban unas allá, pero abajo en la minería se acabaron muchas, pero no sé. Donde quiere pregunto que si hay mulas y no me contesta nadie. Allá por aquella área de Forest Stockton por abajo me dijo un hermano, dijo, pues hay puros burros, hermano, y una que otra yegua, pero mulas aquí no hay. En Matamor, donde quiera preguntar, hasta allá en San Diego, y dijeron, no, hermano, acá eso no se usa. Y fui a La Laguna, donde yo soy de La Laguna, hermano, soy de San Pedro Coahuila, cerca de Torreón. Y toda esa área, pues uno la conoce, ahí había muchos animales de esos. Y le pregunté al predicador, oiga, hermano, y por aquí ya no hay mulas, ya tiene mucho que no vengo. Y dijo, pues que yo sepa, no, hermano. Y cuando se acabó la campaña, la reunión, pues que lávese las manos, hermano Arsenio, mire, ya está un lavado. Y se acercó un hermano y me dijo, hermano, las mulas las traemos de Acuña. Y yo pregunto, hermano, por si ustedes conocían ese animalito, porque es bien terco. Así era Jacob. Y fíjense, hermanos, aún así Dios quería tratar con Jacob. Y trata con él. Usted conoce la historia, ¿verdad? Dice la escritura que cuando Jacob va huyendo, porque le robó la primogenitura a su hermano Esaú, llega a un lugar ahí donde él duerme, ¿verdad?, en una cueva, y ahí miró que bajaban y subían, ¿qué, hermanos? Ángeles por una escalera. Y cuando ya viene de regreso, después de 21 años, volvió a acostarse ahí, ahí se aparece Jehová. ¿Por qué se le aparece Dios, hermano? Porque quiere hacer un trato, ¿con quién? Con Jacob. ¿Y qué hace Jacob? Logrón, bendíceme, suéltame que amanece, bendíceme, suéltame que amanece, bendíceme. Fácil, Dios fácil lo hubiera quitado, ¿sí o no? ¿No es cierto? ¿Pero qué quería Dios, hermanos? ¿Que les tuvieran qué? Le gusta a Dios que nosotros le glorifiquemos, le gusta que lo amemos, le gusta que lo pongamos en primer lugar. Eso es lo que Dios quiere, que tú lo ames. Él es un Dios celoso. Cuando le decía, suéltame, no, hombre, que más se agarraba. ¿Se acuerdan de Jesús cuando aquella mujer fue y lo abrazó? Y que le decía, Señor, suéltame porque no ha sido glorificado. Ay, también estaba bien contentote Jesús. Y hermanos, sí, Dios nos ama demasiado. Tanto que no quiere que nadie perezca. Aún, hermanos, si somos no gente buena, porque no hay bueno ni aún uno, aún en las imperfecciones Dios nos ama. Y aquí lo demuestra con Jacob. Después, hermanos, que lo soltó Jacob y le dio la bendición, ya no te llamarás ratero, Jacob, suplantador, ladrón, ahora serás Israel. Bendito sea Dios. Fíjense, hermanos, le cambió el nombre. Fue una bendición. Y ahorita van a mirar la gran bendición que tenemos nosotros. Jacob peleó con Dios. Dios lo tocó. ¿Y saben de qué manera? Dice la escritura que lo dejó, ¿cómo, hermanos? Chueco. Y yo digo, cuando yo leía por primera vez decía, qué malo Dios. Y es que la gente cuando no conoce, hermanos, dice que Dios es malo, ¿verdad que sí? Oía uno que le estaba predicando yo y me dijo, no me vengas a presentar a Jehová de los ejércitos, un asesino, un perverso, uno que mata hasta niños y ancianos. Así. No piensa así la gente, hermanos, porque no conoce a Dios. Y yo dije, qué malo Dios, ¿por qué lo dejó chueco? Ah, porque Dios tiene propósitos. ¿Tienen tiempo para platicarles? Miren, bueno, porque lo pidieron. Sí, hermanos. Ustedes si conocen la historia, ya venía Esaú para matar a su hermano, el que le robó la primogenitura, y lo quería matar. Hermanos, ya habían mandado, acuérdense, a su esposa, una de sus cuatro mujeres, con sus hijos y con regalos. ¿Y qué hizo Esaú? ¿Qué hizo? No los tomó en cuenta, no les importó porque quería matar a su hermano. Y luego, hermanos, cuando ya pasa aquello, se topa con la segunda mujer y con sus hijos y con los regalos, y no le importa. Y luego la tercera, y luego la cuarta, y por último, hermanos, viene a matar a Jacob. ¿Y cómo lo mira, hermanos, aquel hombre con su bastoncito? Ahí yo lloro, hermanos, que se baja aquel, hermanos, y lo abraza y le dice, Jacob, hermano, traigo muchas riquezas para ti. Dijo, no, a mí también Dios me ha bendecido. Ese era el propósito de dejarlo chueco, hermanos. ¿Creen ustedes eso? Hay muchos propósitos que Dios tiene y ahorita va a mirar alguno para usted. Hermanos, Pablo y Pedro y el autor de los Hebreos nos hablan acerca de cómo Dios los tocó a ellos. Dijo, hermanos, el autor a los Hebreos, que hemos sido disciplinados por Dios. Amén. Pedro dice que hemos sido moldeados, que hemos sido refinados, separados, ensamblados otra vez para ser personas de Dios, como nuevas criaturas. Nuestro Dios, dice el apóstol Pablo, nos ha dado aguijones en la carne para que de esta manera, hermanos, andemos cerca de Él. Así lo hizo con Jacob, le dio un bastoncito para que cuando lo escuchara se acordara de quién. Aquí estamos muchos que Dios nos disciplinó. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Que Dios nos ha tocado a cada uno de nosotros. Y si no, debemos decir, Dios toca mi vida. Dios disciplíname. Dios remoldéame. Dios dame un aguijón si lo necesito. Ayúdame para estar más cerca de ti. Hermanos, se nos cambió también el nombre, porque ahora somos cristianos. Un hombre nuevo, cristianos. ¿Verdad que es maravilloso decir soy cristiano? La verdad, hermanos, no cualquiera es cristiano. Bendito sea el Padre, hermanos, que nos escogió, que nos eligió, habiendo tanta gente, hermano, y se fijó en nosotros. Soy cristiano y a mucha honra. Y uno murió por mí. Mi amigo Jesús transformó, cambió mi vida. Y ando por valles de injusticia en el mundo, de peligros, de desprecios, pero Él siempre va conmigo. Nunca nos va a faltar nada. Y moraremos por largos años. ¿Ya se cansaron? Porque falta uno. ¿Quién es, hermanos? La cuarta acción con Moisés. Ahí viene Moisés. Dios quería estar cerca de Moisés. Y no voy a leer todo lo que dice Génesis, Éxodo capítulo 3 y capítulo 5, 3, 4 y 5. Esa es la historia que viene, ¿verdad? Porque va a platicar Dios, quiere hacer un trato con Moisés. De hecho, hermanos, Dios lo llama a Moisés al monte Sinaí. ¿Se acuerdan? Que aquel andaba cuidando las ovejas de Jetro, su suegro. Y aquel miraba que allá había lumbre y pues ahí va, hermanos, como todo hombre, ¿verdad? Curioso. Y llega hasta aquel lugar y mira, hermanos, que una zarza ardía. Y cuando se acerca, le habla a Dios y le dice, hey, quítate sus sandalias porque el lugar que pisas, santo es. Vean, hermanos, donde está Dios, es santidad. Aquí es un lugar santo, amén. Aquí estamos ante la presencia de nuestro Dios. Y le dijo a Moisés, ¿sabes qué, Moisés? Vas a ir a sacar a mi pueblo de Egipto. Pregunto, ¿sabía Moisés dónde era Egipto? Sí, vivió 40 años en Egipto. Vivía en la casa de Faraón. Y le dice a él que va a ir a sacar a su pueblo. Tú me vas a ayudar. Y luego, luego, hermanos, como el ser humano siempre, tartamudo, hermano. Soy lento para hablar. Yo no te escogí a ti para ir a hablar. Vean, hermanos, que a veces pensamos que Dios nos ha escogido o nos ha elegido a nosotros por lo que nosotros pensamos, pero no es por eso. Nuestros pensamientos no son los de Dios, hermanos. Fíjense, hermanos, lo bonito cuando le dice Jehová Dios a Moisés. Vean el propósito, le dijo, ¿qué traes en tu mano? ¿Y qué hizo aquel, hermanos? Dijo, ¿una qué? ¿Por qué tuvo miedo a la culebra? Si él vivía y conocía las culebras, así eran los egipcios. Y a mí me causa a veces risa, hilaridad, y me río porque la culebra, la serpiente, hermanos, seguía a Moisés, imagino a Moisés corriendo. Y le dice Jehová, Moisés, levanta la vara y va a la víbora y la agarra, hermanos, un hombre tan obediente. ¿Te fijas? ¿Sabes para qué quería Dios? Para que usara una vara. Si Dios nada más te quiere a ti para que hagas el aseo en este edificio, ¿vas a cumplir con su propósito? Si Dios nada más quiere que tú cantes, ¿vas a cumplir con su propósito? Si Dios quiere que nada más tú visites a los hermanos, que tú alientes a los hermanos, ¿vas a cumplir con tu propósito? Porque si ustedes conocen la historia, hermanos, el único propósito para que Dios le sirvió Moisés a Dios fue por usar una vara. Véalo. Cuando llega ante Faraón, llega ante la presencia de él y le dice, Jehová Dios me ha mandado. ¿Quién es Jehová? El yo soy. Y avienta la vara y ¿qué se convierte, hermanos? En lo mismo. Y se ríe el Faraón y habla a los encantadores y también le avienta cada quien su vara. ¿Pero quién ganó? La vara de Moisés, y se la tragó. Si no dejas que el pueblo de Dios vaya a adorar, Dios va a mandar plagas. Pues no lo hizo. ¿Y qué hizo Moisés, hermanos? Con la pura vara salían los piojos, salían todo, y aquellas plagas, con la pura vara. Cuando dijo aquel, váyanse, dijo el faraón, porque él mató a todos los primogénitos, váyanse. Ah, ¿quieres que nos vayamos? Pero querían indemnización. 500 años trabajando, arcillos, oro, y se fueron, hermanos, cargados de oro. Y cuando llegan, hermanos, y topan con el mar, nunca he ido para allá, pero me metí ahí en el Google y vi un desfiladero, hermanos, donde no hay salida para ningún lado. Es una montaña así, casi vertical, y el mar ahí no hay por dónde, y es un barcillo chiquillo, hermano. Si nomás le hubieran dado vuelta por allá, hubieran caminado y hubieran llegado en un año a la tierra prometida. Sí, nada más que a veces, hermanos, Dios nos conduce. Nosotros estamos a punto de agarrar la victoria, de ganar, y nos retachamos por nuestra humanidad y no por confiar en Dios. Pero Dios, hermanos, por ahí lo llevó. Y cuando están ahí, ustedes conocen la historia, empiezan todos a llorar. ¿Para qué nos trajiste aquí para morir? Y Faraón iba con todos sus caballos para matarlos, hermanos. Y empieza a clamar Moisés a Dios. Dice, Moisés, ¿por qué clamas a mí? ¿Qué traes en tu mano? ¿Qué le dijo? La vara. Golpea el mar, y se abrió el mar, hermanos. ¿Saben ustedes, hermanos, que a través de esa varita, fíjense, no cumplió con su propósito? Porque en vez de glorificar la roca, la peña, y la peña es Cristo, no lo glorificó, y por eso no pasó ¿a dónde? A la tierra prometida. Mi hermana, hermano, usted tiene un propósito, y usted sabe cuál es. Cúmplalo, y con eso usted va a ir al cielo. Si aquel hombre, hermanos, rico, le hubiera dado de comer al mendigo, a Lázaro, ese se hubiera ido al cielo. ¿Pero qué? Prefirió él nada más para sí y no para él. ¿Podemos ir al cielo o no, hermanos? Cumplamos con el propósito de nuestro Dios. Bueno, ya llega Moisés, hermanos, ahí al lugar donde se quedaban de ver, porque cuando Moisés le dijo, bueno, yo voy a ir, pero ¿cómo voy a saber que voy a regresar? La respuesta de Dios, aquí vas a estar enfrente de mí. ¿Y estuvo o no? Sí. Ahora imagínense, hermanos, la plática que tuvo Dios con Moisés. Moisés, me has ayudado a liberar a mi pueblo de la esclavitud. ¿Qué te pareció la aventura? No, es tremendo. Imagínense, hermanos, todo lo que vivió, las 9 plagas, el andar por el mar, y fue emocionante. Dijo, pues sabes una cosa, Moisés, todavía no terminamos. Tú me vas a servir para algo. Me vas a construir un tabernáculo de reunión a través de tu hermano Aarón, porque era el que hablaba, el que dirigía. ¿Para qué? Para estar cerca de mi pueblo. Quiero morar en medio de él. Ay, Dios mío, mira a Dios, hermanos. A pesar de que el pueblo es un pecador, a pesar de que el pueblo no es como Dios es, hermanos, Dios quiere estar ahí en medio, metido. Y ahí vivió, ¿verdad que sí, hermanos? Ay, hasta que Dios siempre se cansa de la humanidad. Y le dijo a Moisés, ¿sabes qué, Moisés? Sácame en medio de este pueblo, allá lejos. El que me quiere ir a adorar, que vaya, que se esfuerce a caminar hasta allá. ¿Se acuerdan? Y aquí sigue Dios con nosotros, en medio de nosotros. Donde estén nuestros congregados en mi nombre. Sigue aquí, hermanos, sigue aquí. A veces aunque lo despreciemos, a veces aunque lo hagamos menos, Él, hermanos, nos tiene tanto amor. ¿Por qué no lo amamos, hermanos, de igual manera? ¿Se imaginan, hermanos, la presencia de Dios en medio de su pueblo? Díganme qué seguridad tenía aquella gente, hermanos, cuando Dios moraba ahí en ese tabernáculo de reunión. ¡Qué bendición! Cuando salía de hablar Moisés con Jehová Dios, nadie podía ver su rostro por lo blanco, hermanos. Todas las tribus alrededor de ahí y Dios en medio. ¿Cuánto no hubiera deseado Ciudad Juárez, hermanos? Y El Paso, que se dijera El Paso y Ciudad Juárez, donde vive Dios. ¿Hubiera pasado lo que pasaba? Que Dios viviera aquí, hermanos. Ya no dirán que en Jerusalén, sino en El Paso y Ciudad Juárez, ¿no? Diría alguien, que envidia. Pero, hermanos, hay una noticia hermosa. Que Dios vive en tu familia, Dios vive en tu hogar. Ajá. Está Dios con nosotros, hermanos. ¿Que acaso no sabéis que vosotros sois templo del Espíritu Santo y que Dios mora en vosotros? Mira a tu esposa, mira a tu esposo, mira a tus hijos, mira a tu familia. Mira la gran bendición que tenemos nosotros, hermanos. Donde mora, hermanos, y habita nuestro Dios. Pero la pregunta forzosa es: ¿Dios está en tu casa? ¿En tus negocios? ¿Con tus amistades? ¿En tus diversiones? ¿En tu educación? ¿En tus sueños? Por último, hermanos, ¿qué hizo Dios o qué trajo como resultado? El querer restaurar la cercanía. Pues ahí la llevaba. En definitiva, y por último, hermanos, Dios, hermanos, logra su deseo de estar cerca de la humanidad a través casi de 5,000 años, 6,000. Dios persiguió constantemente al ser humano para estar cerca de él, y no estuvo satisfecho, hermanos, hasta que tocó el hombro de una mujercita y le dijo: tú me vas a hacer que yo esté cerca de la humanidad. Y dijo aquella muchachita: hágase contigo, conmigo como tú quieres. Y se hizo. Y a los 9 meses dio a luz un bebé. Dios hecho carne. El Verbo se hizo carne. Dios con piel. Emmanuel, Dios con nosotros. Y vino Cristo, y dice Pablo, y dijo Juan, que nosotros vimos su gloria, la del unigénito, y anduvo entre nosotros. Y lo leemos nosotros en la Biblia y nos llenamos de emoción y de contentamiento, que el Dios creador de los cielos y de la tierra vino, hermanos, a esta tierra. Si usted ama a Dios, es algo maravilloso. Si usted no lo ama, es una simple historia. Pero ese Dios, hermanos, en definitiva, quiso venir aquí. Alguien dijo: oh, si esa es la gran cercanía, me hubiera gustado también yo estar ahí, para verlo, para oírlo, para tocarlo, para pasar sus dedos por su cabeza, como lo hizo María, que lo tocó a Jesús. Ellos es la humanidad, y también nosotros estamos ahí. Cuando Jesús fue crucificado por ti, por mí, ¿no dice la Escritura? Entonces, hermanos, cuando a Jesús lo tocaban y le lavaban su cabello, ahí estábamos nosotros, somos la humanidad. Nosotros no somos marcianos, somos humanos. Y Jesús murió por ti, por mí. Sí, hermanos, cargó nuestros pecados. Podríamos cantar en el aposento alto, como lo hicieron aquellos, llorar en el cementerio, comer pan y pescado en los campos de Galilea, y tal vez, hermanos, escupirle su rostro y darle de bofetada, así, maldecirlo. Eso fue lo que hizo la humanidad. Clavaron al Cristo, al autor de la vida. Podías colgarlo y que muriera, y murió. Eso hizo la humanidad. Dios dice: me puedo acercar más, más. Al tercer día resucitó, y a los 40 días ascendió a los cielos y se sentó a la diestra de su Padre. Hizo lo que dijo: enviaré un consolador, un abogado, un paracleto, al Espíritu Santo. Él será nuestro consolador, el abogado. Nos guiará a toda verdad, a toda justicia. Nos garantizará la salvación que tenemos. Vivirá en nosotros y nos apartará del pecado. Nos ayudará a decirle no a Satanás. Nos ayudará a saber que estamos en salvación y caminos para ir al cielo. Dios, ven y haz morada en mi vida y en mi corazón. Es lo que nosotros, hermanos, debemos decirle a nuestro Dios. Para concluir nuestro tema, vimos cómo Dios creó al principio la gran cercanía, cómo Dios trató de restaurarla. Y, hermanos, en definitiva está cerca de nosotros. ¿Saben ustedes dónde está hoy, hermanos, el lugar santo? Alguien dijo: en Jerusalén. ¡Nambre! Hay que les andan vendiendo boletos para que vayan ahí, gasten todo su dinero. Pues háganlo. Ustedes dicen que lo único que puede existir es un escalón donde posiblemente pisó Cristo. Tantos derrumbes han hecho que se tape la ciudad tras ciudad. Lo único que pueden ver son los cerros. Este es el Franklin de siempre. El monte Moria y eso, pues sí lo puedes ver porque son cosas naturales. Pero la ciudad quedó abajo, hermanos, entre tierra. Mejor levanten más congregaciones, ¿no? Ay, se crean, hagan lo que quieran, no es mi dinero. El lugar santo no está en el río Tigris y en el Éufrates, hermanos, allá donde fue a buscar a Abraham. No está, hermanos, allá en Irak o en Irán, ni debajo de aquel árbol que está en Mamre. Ahí no está el lugar santo. Ni está, hermanos, en la piedra donde durmió Jacob. Tampoco, hermanos, está en el monte Sinaí, ni en ninguna catedral de Europa, aunque se crean muy viejos. No, hermanos. tampoco está en ningún edificio. Quiero que vean sus manos, quiero que vean su familia, quiero que vean, hermanos, la iglesia. Nosotros somos la nueva humanidad, somos el cuerpo de Cristo. Hermoso es, hermanos, por eso habitar juntos los hermanos en armonía. Esa es la iglesia que debemos apreciar. Ahí donde esté dos o tres congregados, ahí es donde vive Dios. Por eso decíamos ahorita acerca de Corintios capítulo 1:3-16, ¿no sabéis que vosotros sois el templo del Espíritu Santo y que Dios mora en vosotros? El Salmo capítulo, hermanos, 23, que decíamos ahorita, ciertamente el bien y la misericordia nos seguirán todos los días. ¿Hasta cuándo, hermanos? Por largos días moraremos, hasta por la eternidad. ¿Qué dijo Jesús? En la casa de mi Padre muchas moradas, ¿qué? Si así no fuera, yo no se los hubiera dicho. Y Él es el calificado para decir lo que hay allá, porque Él vino de allá. ¿Saben cuál es la gran cercanía de nuestro Dios y cómo podemos entenderla? Hermanos, yo ya voy a concluir, nada más quiero decirles esto. Un padre de familia está en su oficina, está en su escritorio trabajando. Siente la presencia de alguien y se abre la puerta. Entre de reojo, voltea y mira, es la figura de su niño. Y viene el muchachito y él sabe que siempre viene por dinero. Mete sus manos a los bolsillos y le saca unas monedas, se las pone en el escritorio. Sigue trabajando el hombre, ocupado en sus faenas. Y mira que las monedas siguen ahí. Abre el cajón, saca unos dulces y se los pone ahí. El hombre sigue trabajando, pero las monedas y los dulces siguen en su mismo lugar. Y el niño ahí. El hombre preocupado deja de trabajar y voltea y le dice: hijo, ¿por qué no has tomado las monedas y los dulces? Dijo: porque no quiero monedas ni quiero dulces, papi. ¿Qué quieres, pues? Quiero estar cerca de ti, papi. Quiero estar contigo. Nosotros hoy no hemos venido, hermanos, más que adorar y glorificar a Dios. No venimos buscando nada, solamente la presencia de Dios, el estar con Él. ¿Es difícil eso? Eso quiere Dios. Gracias a nuestro Dios, hermanos, que nos concedió estar delante de su presencia. No cualquiera está, y nosotros lo estamos. Que Dios les bendiga. Y si nos ponemos de pie, y si cantamos estas estrofas, el que sea llamado, por favor, venga. Este es el momento de respuesta a la palabra del Señor. Cuán tiernamente os está llamando Cristo a ti y a mí. Él nos espera con brazos abiertos, llama a ti y a mí. Venid, si estáis cansados, venid. Cuán tiernamente os está llamando, oh pecadores, venid, porque tememos y está abogando Cristo por ti y por mí. Sus bendiciones está derramando siempre por ti y por mí. Venid, si estáis cansados, venid. Cuán tiernamente os está llamando, oh pecadores, venid. El tiempo vuela, lograrlo conviene. Cristo te llama a ti. Vienen las sombras y la muerte viene. Viene por ti y por mí. Venid, venid. Si estáis cansados, venid. Tiernamente nos espera. llamando. Oh pecadores, venid. En esta casa tenemos la costumbre de que al final buscamos ese varón lleno del Espíritu del Señor que tenga las palabras adecuadas para llevarnos delante de Él. Ese que fue tocado por la palabra, que por favor venga y llore por nosotros. Oremos. Señor y Padre nuestro, gracias te damos una vez más, Señor bendito, por este privilegio, Señor, que tuvimos hoy en este día, Señor, de escuchar a nuestro hermano, Señor, con esas palabras de ánimo, Señor, espirituales, con ese ánimo que el hermano tiene, Señor, que nos contagia, Señor bendito. Deseamos que cada uno de nosotros hayamos sido edificados, Señor, con tu palabra, por medio de nuestro hermano, Señor bendito. Te pedimos, Padre, que lo bendigas a él y a su familia, Señor bendito, y que donde quiera, Padre, que él tenga pensado ir a predicar tu palabra, Señor, lo bendigas grandemente, Señor, y lo sigas utilizando, Padre bendito, para que siga animando a aquellas congregaciones, Señor, y a donde quiera los lugares que él se encuentre, Señor. Gracias por ese privilegio que tenemos, Señor, de tener a alguien que nos traiga tu palabra, Señor bendito, y nos anime espiritualmente, Señor bendito. Gracias, Padre, porque también tenemos nuestro predicador local, Señor bendito. Sabemos que hay muchas congregaciones, Padre, que están batallando, Señor, y están luchando, Señor, para tener un predicador enfrente, Señor, de la obra siempre, Señor bendito, y es por ello que te damos gracias, Señor, por ese privilegio que tenemos nosotros, Señor. También gracias, Señor, porque escuchas nuestras oraciones a cada momento, Señor bendito. Seguimos implorando, Señor, por las personas, Señor, que están sufriendo, como la familia Cannon, Señor, que tienen un hijo muy grave, Señor, un joven, Señor. Y deseando, Padre, que cada uno de nuestros hijos, Señor bendito, y todos los jóvenes que se encuentren aquí, Señor, y alrededor de la tierra, Señor, y en esta ciudad, vean el sufrimiento de esa familia, Señor, y no esperen, no deseen, Señor, experimentar por ellos mismos, Señor, estas pruebas, Señor, con ver estos accidentes, Señor, y tengan más cuidado y aprecien más su vida, Señor bendito. Y principalmente, Padre, si están aquí presentes los jóvenes, que sepan agradecerte, Señor, por lo mucho, Señor, que tú nos proteges a cada momento, Señor, y los tienes aquí reunidos con tu iglesia, Señor, con la gente santa, Señor bendito. Gracias por eso, Señor, y gracias, Señor, por los hermanos también que están aquí enfrente, Señor, de tu obra, Señor bendito, que han pasado al frente, Señor, para pedirte, Señor, que nos hagas más útiles, Señor, que nos utilices de una manera u otra, Señor bendito. Sabemos, oh Padre, que cada uno de nosotros tenemos una oportunidad, Señor, de poder ayudar al humano, Señor, como decía nuestro hermano, a servir a tu obra, Señor, de una manera u otra. Es lo que debemos de participar, Señor. Es una congregación grande, Señor, que podemos trabajar bastante, Señor, por diferentes áreas y por diferentes maneras, Señor, y que esta obra siga adelante, Señor, que siempre tenga las puertas abiertas, porque sabemos, Padre, que es lo que tú deseas, que cada uno de nosotros trabajemos haciendo tu voluntad. Así pues, Padre, gracias por este gozo que tuvimos hoy en este día de escuchar tu palabra. Síguenos ayudando, Señor, y perdona nuestras faltas, Señor bendito. Sabemos que somos pecadores, Señor. Es por ello, Padre, que clamamos a tu nombre, Señor, para pedirte perdón por nuestras faltas. Todo, Señor, te lo suplicamos en el dulce nombre de tu hijo amado, Cristo Jesús. Amén.